bailaba ska. Sus botas, su chaleco, su forma de andar. Tu estado domesticado es un gato ska. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, detrás de él, y es que tiene el dinero. ¡Venga, la sociedad catuna no le quiso entender, por eso se revela y grita que le den. Es un reflejo claro de la sociedad, y es que tiene el dinero. ¡Es un gato real! López es algo especial, este cachorrito ya bailaba ska. Sus botas, su chaleco y su forma de andar. Tu estado domesticado ama la libertad. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, forma de andar. Nuestro domesticado es un gato ska. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, síguelo.